El título de mi mensaje es Nunca es demasiado tarde para cambiar. Y no sé usted, pero me emociona eso. Nunca es demasiado tarde para cambiar. No tenga la actitud de derrota de, oh, es demasiado tarde para mí. Diga, no es demasiado tarde. No es demasiado tarde para ser el hombre o mujer que desea haber sido. Yo creo que una de las más grandes tragedias en el mundo sería ser anciano y mirar hacia atrás con mucho pesar, pensando en todas las cosas que desea haber hecho y la clase de persona que desea haber sido y sentirse derrotado. Decir, no tiene sentido seguir. No me importa si le queda un solo aliento. Lo usaría yo para tratar de ser una mejor persona de que lo que he sido en mi vida. No es demasiado joven para empezar ni demasiado viejo para empezar. Ahora es el mejor momento para elegir. Ahora mismo es el mejor momento para elegir. La Biblia dice multitudes y multitudes en el valle de la decisión. Y siempre tomamos eso para la gente que decida si quieren servir a Dios o no, pero creo que lo podemos llevar a otro nivel. Una cosa es decir, Jesús es mi Salvador. Otra cosa es decir, Él es mi Señor. Hay gente que tiene a Jesús, pero no lo suficiente para vivir en victoria. Y no puede tener ese tipo de cristianismo casual y ser victorioso. Hay algo casual en la actitud de la gente hacia la santidad. Y realmente espero que Dios use mi boca para empezar a cambiar eso, porque no debemos tener una actitud casual acerca de Dios o de cualquier cosa que tenga que ver con Él. No debemos tener una actitud casual acerca de nuestra vida espiritual. Debemos ser muy serios en ser cristianos santos. Y si desea ser la clase de cristiano que Jesús quiere que sea, dijo, le va a costar todo. No es un viaje de 45 minutos a la iglesia el domingo. No es que marque el reloj cuando entra y sale y el resto de la semana hace lo que quiere. No puede mantener a Dios en su rutina de domingo. Él desea invadir su vida. Y si usted va a ser un cristiano poderoso, debe serlo con plena dedicación. Muchos tomaron vacaciones para asistir a esta conferencia. Les felicito por estar dispuestos a tomar vacaciones para venir y escuchar de Dios para poder ser más de lo que Él quiere que sea. Vamos a darles un aplauso. Amén. ¡Aleluya! El mundo les diría que están locos, deberían estar en la playa. No hay nada malo con eso tampoco, pero esto me dice que están en serio. Son lo suficientemente serios para pagar el precio. Son lo suficientemente serios para dejar que les cueste algo el estar aquí hoy. ¿Sabe qué? Lo logrará. Llegaremos a la meta final juntos, porque yo también estoy en serio. Hoy es el mejor día de su vida para elegir. ¿Qué clase de hombre será? ¿Qué clase de mujer será? ¿Un perezoso? ¿Será perezoso? Si es perezoso, hay algo detrás de esa puerta. Estamos en un juego espiritual llamado Hagamos un Trato. ¿Quiere lo que está detrás de la puerta número uno? ¿Puerta número dos? ¿O puerta número tres? Muy bien. Miraremos a medida que estemos aquí hoy lo que está detrás de estas puertas, pero ahora quiero que veamos a un hombre en la Biblia que eligió mal y dejó que el amor por el dinero cambiara su destino. ¿Y sabe qué? Tenemos que tener mucho, mucho cuidado con el dinero. La Biblia dice que el dinero es la raíz de todos los males. No le dice que no tenga dinero, no dice que el dinero es malo, dice que el dinero es la raíz de todo mal. En otras palabras, el amor al dinero es el que lo mete en problemas. El amor al dinero hace que la gente maltrate a otros. El amor al dinero hace que la gente produzca un producto inferior y que cobre mucho más de lo que vale. Eso es una falta de integridad. Eso no es excelencia. Es muy difícil encontrar productos en el mundo hoy que sean superiores a lo mediocre. ¿Qué le pasó a la artesanía? ¿Qué le pasó a la gente que era meticulosa en su trabajo y cuando se obtenía algo de ellos sabía que era excelente? ¿Qué anda mal cuando hace lo que hicimos? Compramos una casa hace 15 años, era la segunda que comprábamos. Pagamos por una doble mano de pintura en las paredes y descubrimos más tarde que ni siquiera pusieron lo básico, mucho menos una doble mano de pintura. Mediocridad. ¿Qué pasa con la gente que, como la primera casa que compramos, alguien echó concreto fresco en el desagüe en el sótano para deshacerse de él y luego se endureció en el desagüe y el sótano se inundó unos días después de mudarnos porque algún perezoso no quiso hacer lo que debía hacer y lo tiró sin importarle el problema que nos iba a causar después? El mundo está lleno de esa porquería. Y hay algo que la iglesia debe de entender claramente. La iglesia, cristianos en todo lugar, estamos en el mundo, pero tenemos que luchar para no ser como el mundo. El mundo a veces nos recuerda de esa aspiradora gigante que absorbe a la gente. Y si no trata de nadar contra la corriente que trata de sujetarlo, usted será tragado. No puede ser pasivo y no ser tragado. Tiene que ser agresivo y oponerse a eso. ¿Y sabe qué? Dios nos ha bendecido y eso es bueno porque hemos trabajado con ahínco por 25, 26 años. Trabajamos duro antes que eso, pero hemos estado en el ministerio ese tiempo. Y somos bendecidos. Y si alguien está celoso de eso, tiene un problema. Porque si trabaja tan duro como nosotros por tantos años, sería bendecido. Pero tenemos cuidado de nuestra actitud hacia el dinero. Usamos mucho de nuestro dinero para bendecir a otros. Porque creo que la Biblia dice que es más bienaventurado dar que recibir. Creo lo que la Biblia dice, que si busca primero el reino de Dios y su justicia, todas las cosas le serán añadidas. Creo que las bendiciones de Dios le perseguirán, no tendrá que perseguirlas. Usted necesita usar su dinero para ser de bendición. Ser radical al dar. Sea una bendición donde quiera que vaya. Esta mañana una joven tocó a la puerta de la alcoba del hotel para ver si podía limpiarla y dije que no. Y luego, cuando salí al pasillo, ella estaba allí y dijo, le limpio el cuarto. Y le dije, mira, me gustaría que cambiaras las sábanas y tráenos toallas, es lo que necesito que haga. Y empecé a caminar por las escaleras y ella se veía triste, era joven, y empecé a bajar las escaleras para entrar al carro y sentí como que Dios me movió el corazón para darle $20 y decirle, Jesús te ama. Así que seguí bajando las escaleras y siempre hay una batalla entre la carne y el espíritu. Siempre. La Biblia dice que la carne lucha contra el espíritu lucha contra la carne. Continuamente son antagónicos el uno hacia el otro. No me importa cuánto tiempo haya estado en el reino, cada vez que da un paso para hacer algo bueno, si un buen deseo se levanta en usted, algo se va a levantar en su carne para tratar de impedírselo. Y Pablo dijo en Romanos 7, dijo, ¿cuál es mi problema? Lo bueno que quiero hacer en mi nueva naturaleza, quiero hacer lo correcto, pero hay algo en mi carne que siempre se opone, tratando de impedirme efectuarlo. Tiene que entender eso. Usted tiene que entenderlo, que siempre habrá una parte suya que va a querer hacer lo bueno, pero habrá algo en su carne que va a resistirlo y va a estar en contra, porque la Biblia dice en Romanos 6 que la carne es el instrumento de pecado. Así es como Satanás lleva a cabo su obra. El pecado no murió cuando usted fue salvo, usted murió al pecado. El diablo anda vivo y de lo más bien, el pecado está vivo y siempre experimentará oposición. Por favor, entienda esto, usted siempre va a experimentar oposición. Dar algo es bueno. Así que cuando piense en dar, siempre va a tener cierta oposición. No era que yo no quería darle el dinero a la joven, no me importa darle el dinero. Es que yo iba camino a otra parte. Soy una persona de propósito. Cuando me decido ir a algún lado, quiero ir en esa dirección. Y sabe, uno está teniendo esa conversación con uno mismo y llegué hasta el estacionamiento. Pero he aprendido que tengo que obedecer a Dios. No soporto no obedecer a Dios, porque si no, me siento miserable más tarde. Y no quería tener esa molestia todo el día que debía habérselo dado. ¿Está alguien aquí cansado de pasar sus días pensando en lo que debió haber hecho y deseó haber hecho? ¿O deseó que no hubiera hecho, o cosas que debió haber hecho y no hizo? Entonces debemos cambiar, ¿sí? Así que envié a una de las personas que me recoge de regreso con el dinero para que se lo dieran a la muchacha diciéndole, mira, Joyce Myers dice, Jesús te ama. No lo digo para que piensen, ay, qué linda es Joyce. Solo trato de darle un ejemplo práctico de cómo puede ser una persona excelente y no puede dejar que el amor al dinero se apodere de usted. Y ese arruinó su futuro por el amor al dinero. Veamos Segunda de Reyes 5. El dinero cambia a la gente. Es por eso que Dios no le da mucho a mucha gente, porque Él no puede confiar en ellos. En Segunda de Reyes 5 vemos que Naamán era un gran hombre de valor, pero tenía lepra. Y yo creo que tenemos mucho de eso hoy. Existe mucha gente que está destinada por Dios a ser poderosos. Poderosas mujeres de valor, hombres y mujeres de Dios, pero tienen lepra. Algo en su vida que los va carcomiendo. Y necesitan sanidad. Necesitan un cambio. Y recuerden, nunca es demasiado tarde para cambiar. Y quiero que todos los que me miran por televisión lo entiendan. Me parece que necesito parar y decirles esto. Nunca es demasiado tarde. No importa dónde esté, qué lío haya hecho, si tiene que salir de deudas, no es demasiado tarde para salir o tener un buen matrimonio o tener buena relación con sus hijos o tener una casa. No es muy tarde. Y no quiero leer toda la historia, pero lo que sucedió aquí fue que Naamán fue enviado a Eliseo porque le dijeron que Eliseo tenía el poder para sanarlo. Así que él fue allí y sin duda recibió sanidad. Hay otra historia detrás de esa, no la discutiremos. Y luego Naamán le ofreció dinero a Eliseo porque lo había sanado. Y él dijo, no quiero tu dinero, yo no acepto este dinero, dijo, lo que he hecho por ti es un regalo de Dios. En el verso 16, Eliseo dijo, vive el Señor en cuya presencia estoy, no lo aceptaré. Y le instaba a que lo aceptara, pero Eliseo no quiso. Verso 20, pero Giesi, el criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo, he aquí mi Señor libró a Naamán, el sirio, al no recibir de sus manos lo que él trajo. Pero vive el Señor, que correré yo tras él y tomaré de él algo. Y Giesi siguió a Naamán, y cuando vio a Naamán que venía corriendo alguien tras él, bajó del carro y dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, sí, mi señor me envía a decirle en esta hora, del monte de Efraín dos varones han llegado de los hijos de los profetas, te ruego que les des un talento de plata y dos vestidos nuevos. ¡Él mintió! ¡Se lo inventó! Y Naamán dijo, te ruego que tomes dos talentos. Y le insistió, y ató dos talentos de plata en dos bolsas y dos vestidos nuevos. Los puso todo a cuestas a dos de sus criados para que lo llevasen delante de Giesi. Y cuando llegó a la colina, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Y mandó a los hombres que se fuesen, y entró y se puso delante de su señor Eliseo. Y dijo, ¿de dónde vienes, Giesi? Y él dijo, tu siervo no de ningún lado. Eliseo le dijo, ¿no estaba mi espíritu contigo cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Y puedo decirle algo para reiterar lo que dije, no estamos ocultando nada de Dios. Donde quiera que vayamos y lo que hagamos, su espíritu va con nosotros. Como el espíritu de Eliseo fue con Giesi, el espíritu de Dios va con nosotros. Y cada vez que hacemos algo mediocre menos que excelente, Dios lo ve. Y afecta lo que él puede hacer por usted y por mí en nuestra vida. Me gusta eso. No estaba mi espíritu contigo. ¿Qué dice el Salmo 139? ¿A dónde me iré lejos del Espíritu de Dios? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si voy al Seol, allí tú estás. Él está en todo lugar. No lo pone nervioso eso. Dios está en todas partes. Oye cada palabra. No hay nada oculto de Dios. Yo trabajé una vez en un empleo donde el jefe hacía cosas que yo pensaba que no eran correctas y pasaba mucho tiempo chismoseando de él, hablando de él, fastidiada con él. ¿Le da eso testimonio a alguien? Dios estaba tratando conmigo como cristiana joven acerca del chisme y someterme a la autoridad, y dejé de hablarle a otros empleados de él, pero iba a casa y le hablaba de él. Y un día el Señor me dijo: ¿sabes? Realmente nada ha cambiado. Estás tan orgullosa por haber dejado de chismosear en el trabajo, pero son las palabras que están haciendo daño. Y todavía te oigo, ya sea en la casa o en la oficina. Y pensamos que solo porque estamos detrás de puertas cerradas, Dios no está allí. Si quiere encontrar una persona verdaderamente espiritual, por amor a Dios, no la busque en la iglesia el domingo, porque todos traemos la careta de iglesia. Todos nos comportamos de lo más santo en la iglesia. Oh, no, ha de ver a alguien cuando acaba de levantarse en la mañana y ver cómo trata a sus hijos y a su cónyuge. Ha de ver a su casa, ha de ver lo que tiene abarrotado detrás de puerta cerrada. Ha de ver su chequera y ver desde cuándo hace que no la balancea. ¿Cuántos cheques sin fondos tiene circulando porque no es disciplinado para tomar cuidado del dinero? Usted dirá: ah, ese tipo de cosas no tiene diferencia, gloria a Dios. ¿Alguien entiende mi mensaje? La Biblia dice: si no administra bien su propio dinero, ¿cómo va a administrar el de Dios? Dios no nos colocó a Dave y a mí en el ministerio con el dinero que circula aquí hasta que primero le probamos que podíamos manejar el nuestro. Quizás alguien necesitaba eso. Algunos quieren un gran ministerio y no administran lo que tienen. ¿Cómo puede dirigir la casa de Dios si no puede controlar a sus propios hijos? ¡Oh, oh! Me estoy entrometiendo, ¿verdad? Bueno, eso es demasiado difícil. ¡Ay, qué gran haragán es! Va a regresar aquí, no le va a gustar su vida. Es mejor que tenga un espíritu agresivo y empiece a pararse firme y enfrentar problemas y tratar con lo que Dios le indique que trate. Tu siervo no ha ido a ningún lado. Verso 26, y Eliseo dijo: ¿no estaba también allí mi espíritu cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata, tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Puede que haya un tiempo para eso, pero él decía que ese no era el tiempo. No nos perdamos el verso 27, por lo tanto la lepra de Naamán se te adherirá a ti y a tu descendencia para siempre. Y Giesi salió de su presencia leproso, blanco como la nieve. Cuando me refiero a los héroes bíblicos, no recuerdo a Giesi, porque no son las personas perezosas mediocres los que aparecen en la historia bíblica. Eliseo está allí, Elías está ahí, pero nos olvidamos de Giesi. Me pregunto cuántas personas empiezan bien. ¿Qué clase de oportunidad cree que tuvo este hombre? Eliseo demostró ser un siervo fiel a Elías y recibió una doble porción de su unción. Y Giesi probablemente tuvo la misma oportunidad. Si hubiera seguido con Eliseo hasta que Dios lo llamara al cielo, hubiera recibido una doble porción de Eliseo. Eso significa que hubiera tenido cuatro veces la de Elías, y Elías fue tan ungido que cuando tiraron su cuerpo muerto en la fosa donde estaban sus huesos, el cuerpo resucitó. ¿Cómo le gustaría tener cuatro veces esa unción? Usted no solo se estropea cuando escoge mal, puede también estropear a sus hijos.